estoy hablando de un ciclo que se organiza allá en Agua de Oro, en mi localidad amada, en el Club de Agua de Oro. Este viernes 13, a partir de las 21 horas, se inicia este ciclo Punta de Lanza, en donde va a estar presente Cántaro, un grupo musical de nuestro querido amigo el Alersónico, donde está compuesto también por Juan Peretti, Javier Eslama y por la querida Mais. Además también va a contar la participación, obviamente, de Punta de Lanza, con el Yeti Navarro, que va a estar en los vientos, el Ema Pulpero en guitarra y voz, Damián Pais en bandoneón y Nico Nieto en el bajo. Invitadísimos todos a este viernes 13 del 10 a partir de las 21 horas en el club de Agua de Oro, y ahí es un bono contribución sugerido, algo así como 1.800 pesos, está muy bien, accesible. Hay que sacar las anticipadas con tiempo. Allá en Agua de Oro, tanto Punta de Lanza como el Cántaro son muy recurridos, así que te invitamos a que vayas a visitar las Sierras Chicas y que te sorprendas con la música. Y compartimos un poquito, Negra, de Punta de Lanza. Muchachos van al club, hacen una y al ritual, aparecen los colores, las canciones y el disfraz, la sonrisa dibujada, los recuerdos para armar, van a alcanzar las estrellas, van a salir a jugar. Se va la murga para el teatro, pueblo de voces en los pies, la trasnochada alza su canto, su estribillo de revés. Así es. Me convenció, este así tema es. Me esto convenció. Es, este tema se llama Cauce Seco, lo recontra recomiendo. Y bueno, ¿y te parece que lo podamos invitar al Ema, el pulpero? Lo invitamos para que nos invite. ¿Ah? Claro, más vale. Bueno, y con eso, Negrita, mientras vamos escuchando Punta de Lanza, nos despedimos. Le agradezco otra vez más. Que, ¿viste cuando uno cumple años y toma decisiones drásticas? Bueno, por suerte no ha dejado Ciudad Campo, por suerte no, sigue nada. Arriba del barco. Feliz de poder compartir este nuevo ciclo, este pedacito de camino con vos y con esta noble tarea que amamos recíprocamente, Rami. Así es, Negraza. Y bueno, nos volveremos a encontrar la semana que viene, ya con el 83. Y el programa, la edición. Sí. Bueno, sí. No. Diga, por favor. No, usted. No machacarme tanto. 83, no, ya está. Ya estaría. Mucho menos. Se le notaría en la voz, le faltarían dientes. Malo bueno, eso. Sí, algo. Pero bueno, no está mal llegar a los 83, ¿eh? No, para nada. Yo pienso, ¿y usted? Yo, por lo pronto, me conformo con 38. O sea, lo doy vuelta. Tengo 37. Vamos paso a paso, año a año. Está bien. Año a año en la vida. Usted sabe por qué lo digo. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Se aprende a los golpes, ¿no? Bueno, Negra, nos despedimos, como usted dijo, con la invitación del Ema Pulpero a participar de esta linda velada ahí en Agua de Oro el día viernes con dos grandes bandas. Y bueno, lo cuenta el Ema Pulpero de Punta de Lanza y pegadito ahí a uno de los temas musicales para compartir. Nos vemos, Negra. Nos vemos en el próximo episodio de Ciudad Campo, Voces que nacen de la Tierra. La última vez que toma haciendo el programa. No, pero fue un traguita. Tampoco le haga creer a la audiencia que tengo una, no sé, una cultura alcohólica. Gracias, oyencia. Nos vemos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda la audiencia de Ciudad Campo? ¿Cómo anda la gente amiga de Radio La Ronda? Les habla Ema Pulpero, integrante de Punta de Lanza, de aquí de Agua de Oro, de Sierras Chicas. Les queremos invitar este viernes 13 de octubre. Volvemos al Club de Agua de Oro, volvemos con un ciclo que supimos sostener antes del 2020, el ciclo Punta de Lanza Invita. Bueno, en esta reedición, en esta primera fecha, le hemos invitado a Cántaro, una banda de gente amiga, excelentísimos músicos de aquí de la zona, de la granja, de Agua de Oro. El Ale Resónico, Juan Pipeiretti, Maisley Guarda, van a estar ahí acompañándonos, haciendo su debut de estelar. Y nosotros con Punta de Lanza, mostrando una nueva formación que ya hace más de un año venimos trabajando, en la que, bueno, estamos con Yeti Navarro, y se han sumado Damián Pais en bandoneón y Nico Nieto en el bajo, y bueno, produciendo nuevas canciones, nuevos arreglos. Así que con toda esa fuerza y ese empuje, vamos a estar este viernes a las 21 horas en el Club de Agua de Oro. Estamos moviendo entradas anticipadas porque la capacidad es limitada. Así que, bueno, se pueden comunicar por nuestras redes. Van a encontrar un flyer en el que está el teléfono de Nico, que está encargado de las anticipadas. Y para la gente de aquí, de este lado de la sierra, en el Club de Agua de Oro, hay entradas físicas para pasar a adquirir. Bueno, y antes de despedirme, agradecer, mandarle un fuerte abrazo y agradecer a Matilde, al Rami y a la radio toda, que siempre anda acompañándonos a los artistas de la zona, fomentando y colaborando, apostando a la cultura independiente. Muchas gracias, un abrazo, que sigan bien por allá. Con el viento, al agüita que no vuelve, busca y silba con el viento, al agüita que no vuelve. Ese verde, verde muerte, ningún bicho puede verte, solo polvo, polvo inerte, ningún bicho puede verte, solo polvo, polvo inerte. Su monte, su árbol, su flor, su mariposa, añora el canto de sus aves, su rana, su sapo y su langosta, añora el canto de sus aves, su rana, su sapo y su langosta. Sus aves, su rana, su